Queridos amigos, hace muchos años, más de 35, cuando tenía 16 años, tuve la oportunidad de subir al Popocatépetl y llegué hasta arriba. Comenzamos a subir 50 y solamente llegamos 17. Los demás se fueron bajando, ningún accidentado, ningún problema grave. Pero ¿por qué les cuento esto? Porque es una de las pruebas de la vida, el cansancio, la fatiga, la desilusión, la soledad. Hubo un momento en que me quedé solo yo subiendo delante de mí, a lo mejor 100, 200 metros delante y detrás no había nadie hasta que los alcancé. De hecho, debo reconocer que fui el último en llegar, el último de los 17. Pero recuerdo que al bajar me sentía feliz, con dolor de cabeza, con los músculos adoloridos, pero feliz de haber pasado esa prueba. Ojalá todas las pruebas de la vida fueran así de sencillas, subir una montaña. Tuve la oportunidad también de ir a la Malinche y a otros lugares. Ojalá las pruebas de la vida fueran esas. Desgraciadamente las pruebas de la vida a veces son muchísimo más duras. La salud, la pobreza, la soledad, los problemas serios conyugales, el descubrir una infidelidad, el tener que perdonar, que pedir perdón, el que se te desbarate un negocio que habías comenzado con muchísima ilusión. Solo ustedes, cada uno que me está escuchando, sabe cuáles son las pruebas por las que ha tenido o actualmente está teniendo que atravesar. Y solo Dios sabe lo que nos espera en la vida. Y vendrá la edad y la vejez. Dice la Biblia, la Sagrada Escritura, la vida es una lucha. Libro de Job. La vida es una lucha y es una prueba. Y uno se pregunta, ¿y por qué la vida es una prueba? Es ahí donde se demuestra el amor. Es ahí donde se demuestra lo que somos. No te imaginas, sí te lo imaginas, cómo ayuda superar, salir adelante de una prueba. Pero te voy a contar algo que les conté hace muchísimos años, hace tiempo, ¿qué será? 12 años, 15 años. Saliendo yo de Roma hacia México a visitar a mi mamá, pasé a una tiendita a comprarle un rosario y la señorita me ofreció un rosario de 2 euros. Y le dije, oiga, es para mi mamá, ¿no tendrá algo un poquitín mejor? Me sacó un rosario de 7 euros. Dije, ah, mira, este está muy bonito. Ahora bien, solo por saber, ¿tendrá algo mejor? Y me dice, padre, ya sé lo que está buscando. ¿Qué se mete a buscar una llave, abre una vitrina y me saca un rosario grande, precioso? Y cuando lo veo digo, este es para mi mamá, ¿cuánto cuesta? 300 euros. Yo me acuerdo que le dije, pues ¿qué reza solo? ¿O qué? ¿Los primeros 300 rosarios garantizados? Me dice, padre, es nácar, madre perla. Yo le dije, mira, ¿sabes qué? Dame el de 7 y yo después le explico a mi mamá. Se me quedó en la mente eso que me había sucedido. Un par de años más adelante entré a un negocio simplemente curioseando porque había muchas cosas muy bonitas en un momento libre que tuve y veo una fila de 2, 3 personas que escogían una ostra dentro de una pecera, la sacaban delante de ellas, tomaban la perla y pagaban 25 euros más o menos, 25 dólares, fue en Estados Unidos. 25 dólares por la ostra, a veces tenía una perla, a veces tenía dos, a veces una muy pequeñita que no servía para nada. La mayoría servían y ahí en caliente te hacían un anillo, 2 perlitas, unos aretes, un collarcito con 3 o 4 perlitas. Y le pregunté a la señorita cuando se desocupó, oiga, ¿de qué depende que una ostra tenga una perla, dos, ninguna, que sea pequeña o que sea grande? Y me dice esta mujer, padre, ¿qué es una ostra? ¿Qué es una perla? Digo, pues una perla es una perla. No, no, pero ¿qué es una perla? No lo sé. Y me señala un cartel. Había un póster ahí muy hermoso que tenía esta leyenda. Decía más o menos que todas las ostras cuando están en el mar, por motivos naturales, se abren un poquito y penetran polvo del fondo del mar, tierra, lodo, lo que sea, algún material que produce inmediatamente una infección. Estaba yo leyendo y me di cuenta que una perla es el fruto de una ostra herida. Es una herida cicatrizada. La ostra, cuando siente que ha penetrado algo ahí dentro y comienza a causar una infección, envuelve con una baba que nosotros llamamos nácar a esa infección. Más grande la infección, más grande la perla. Dos infecciones, dos perlas. Qué impresionante esta enseñanza de la naturaleza. ¿Qué hace una ostra cuando se siente herida, probada, atacada? Produce una perla. Yo me salí de ese negocio pensando, Dios mío, ¿qué produzco yo cuando me siento herido, probado, atacado, herido por las circunstancias de la vida? ¿Por qué en lugar de producir odio, rencor, indiferencia, desprecio, silencios? Imagínate que ante las heridas por parte de la familia, del cónyuge, de la gente, de lo que fuera, de la vida misma, produjéramos perdón, comprensión, paciencia, amor, servicio. Una perla es una herida cicatrizada. No podemos evitar las pruebas, no podemos evitar sufrir. Sí podemos modificar los resultados de nuestras pruebas y de nuestros sufrimientos. Cuando estaba Jesús colgado en la cruz, vinieron todavía a insultarlo en ese momento. Si eres el Hijo de Dios, bájate, creeremos en ti. El otro decía, sálvate a ti mismo, tú que salvaste a otros y sálvanos. A insultarlo, a aventarle piedras, a escupirle, a hablar mal de él. Jesús podía en ese momento haber guiñado un ojo y acabar con sus enemigos. Él nos había dicho, ¿qué no creen que puedo traer a una legión de ángeles que me defienda? ¿Qué es lo que hizo Jesús en ese momento? Producir una perla preciosa. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. La perla del perdón, la perla de la justificación, la perla de la comprensión. Al pie de la cruz estaba María, su madre. ¿Te puedes imaginar qué podría sentir su madre oyendo a toda esa gente insultar a la persona más buena, más pura, más limpia, inocente de toda la historia de la humanidad? Las ganas de defenderlo, de gritar, de insultar. La perla de la paciencia, del silencio, de la comprensión, del ofrecer sus propios sufrimientos. 3 días después, el gran premio de la resurrección. Las pruebas no son para toda la vida, los sufrimientos no son para toda la vida. Van y vienen, la vida es una lucha, así que recuérdalo. No podemos escapar a la prueba, a la lucha, al sufrimiento. Podemos modificar sus consecuencias. Lo importante es la manera de afrontarlos. Que Dios los bendiga siempre.